la pena. Presentación de Julio César González y el apoyo en la voz comercial de Arturo Garoso, damos inicio a Amanecer Agropecuario aquí por la R800 AM. Les saluda Freddy Ortiz y en compañía de Rocío Cabrera esperamos llegar a todos sus hogares gracias a nuestro señor operador Pablo Velázquez. Pablo Velázquez, buenos días Pablo, buenos días audiencia de la R800, 4-7 minutos con una agradable temperatura de 20 grados 2 décimas. Damos inicio a este programa que, como ya es habitual, de lunes a viernes en el horario de 4 a 6 de la mañana. Bien, ya como es habitual, iniciamos esta programación con muchos datos, muchas noticias que han provenido en el transcurso de la semana. Estuvimos el viernes en la inauguración de las obras, o sea, en el descubrimiento de la placa, la piedra fundamental, como dicen ellos, del frigorífico JBS, ubicado en la ciudad de Belén. una buena noticia para los beleanos, ya que aproximadamente 5.000 personas de esa comunidad van a ser beneficiadas una vez que entre en funcionamiento esa tan importante industria en el norte del país. Son 40 hectáreas, de las cuales aproximadamente 3 hectáreas van a ser ocupadas por obras de infraestructura y el resto estará en diferentes usos. Es una industria que tiene 3 frigoríficos aquí en Paraguay. Uno está en San Antonio, tengo entendido, y la otra no recuerdo dónde, pero es una importante noticia para los beleanos la apertura de este frigorífico, que en agosto del año que viene iniciaría sus operaciones. Sin más preámbulos, volvemos a nuestro operador para ya después dar paso. Aún no, Freddy, vamos a continuar con nuestras informaciones ya, agradeciendo a nuestra audiencia, ya que tenemos un pacto de publicidad solamente a las 4:20, 4:20, 5:20 y a las 5 de la mañana. Agradecemos el apoyo de siempre de Granusa, que está con nosotros esta mañana, César, de la mano de Neutrón. También agradecemos a varias empresas que se van sumando día a día para ir apoyando nuestro programa. También recordamos a nuestro oyente que ya estamos con la cadena con Radio Cuarajú. A partir de este momento ya está con nosotros Barrios, también nuestro operador de la Radio Cuarajú, Freddy. Radio Cuarajú de Guayaquil. Bien, así también sumando adeptos a la programación de Amanecer Agropecuario. Aquí desde Asunción les saludamos a toda la gente de Guayaquil, Concepción misma, donde tenemos reportes de que llega la radio, y a otros lugares donde la R800 está con cobertura, Rocío. Así mismo, y ya sin más preámbulos, continuamos con nuestro pronóstico extendido para hoy. En Gran Asunción es de fresco en las primeras horas, luego caluroso por la tarde, cielo parcialmente nublado, anulado, vientos rotando al noreste. Mínima 17, máxima 32 grados. Ahora mismo estamos teniendo una temperatura de 18.2 grados, Freddy. En televisión figura 20, pero reloj a decir no me ponía 20, así que ya. ¿Cuándo voy a hablar de meteorología? Ya, 19.2 grados. 19.2 grados. Totalizado a las 3 de la mañana. Ah, ya. Bueno, ¿y cómo se va a comportar el día, el resto de la semana? ¿Mañana qué tenemos? Para mañana martes tenemos cálido, caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del norte. Mínima 23, máxima 36 grados. Para el día miércoles, caluroso, cielo mayormente nublado, vientos moderados del norte. Precipitaciones al final del día. Mínima 25, máxima 37 grados. Para el día jueves, cálido, luego fresco por la noche, cielo mayormente nublado, vientos rotando al sur, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 18, máxima 29 grados. Para el día viernes, fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sur, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 16, máxima 20 grados. Vamos a tener un descenso de la temperatura el día viernes, Freddy. Se pronostica un descenso de la temperatura, así que a estar preparados ya. Nuestro característico clima paraguayo se hace sentir, un fresco que hubo este último fin de semana entre viernes y sábado, viernes la lluvia, el sábado el fresco. Ayer un calor agradable se volvió a sentir y hoy ya las perspectivas anuncian un mejoramiento del clima, así que estamos de buenas por Gran Asunción. ¿Y tenés datos del mapa sectorizado, así como está el tiempo en San Pedro, en Concepción mismo? Hay un boletín generalizado ya, los pronósticos indican que rápidamente el aire caluroso comenzará a predominar en gran parte de nuestro territorio. A partir del lunes, donde además los vientos serían del noreste y el cielo iría variando de parcialmente nublado a nublado. Las temperaturas seguirían subiendo durante el martes, con máximas que se aproximarían a los 40 grados. En el centro y norte del Chaco, las probabilidades de lluvia no son más generalizadas. se acentúa hacia el final del miércoles y durante el día jueves, especialmente sobre los departamentos del sur del país y el Bajo Chaco. También incluye los departamentos del centro de la región oriental, Freddy. Si bien a partir de este miércoles hasta el día sábado, el pronóstico que tenemos aquí en pantalla de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, vemos que hay precipitaciones a partir del miércoles hasta el sábado, pero las acumuladas desde este viernes hasta ayer domingo indican que no, que hay zonas en donde ha llovido apenas 30 milímetros, otras 74. Vemos la menor en zona de aquí en Asunción 7. Encarnación. Encarnación 4. Mariscal Estigarribia llegó 30. Pilar incluso realizó el menor 30. Con 3. Así es. Se siente esa necesidad de lluvia ya en los diferentes departamentos del país que están ahora mismo iniciando también, por ejemplo, la preparación del suelo, ya la siembra del sésamo como cultivo. Preparación para sus cultivos. Denis y así tranquilo en el operador, Reinaldo Cierre, José Catete, su reina, ya año dos antes. Ya en duda, me tenía pura Jaime para no perder la costumbre de amanecer agropecuario. Ya le copamos ahí preparado, dale. Ya hice papá, Pablo, lleva. Bien, 4:14 minutos, 19 grados, 2 décimas la temperatura aquí en estudios de la R800. Para contactar con nosotros, ustedes oyentes, pueden hacerlo al 611-370 o al 606-484. Números de Radio La Unión para todos ustedes. Como les decía, estuvimos en el departamento de Concepción el viernes. Acompañaron a una delegación que partió de aquí a las 3 de la mañana hoy tempranito y para el acto previsto a las 10 en esa localidad beleana, como le dicen los lugareños. En Belén se tiene, como les decía, prevista, se está construyendo un frigorífico catalogado por los inversionistas como el más moderno de toda Latinoamérica, que dará trabajo directo a 1.200 a 1.500 personas e indirectamente serían beneficiadas otras 3.500. Como les decía, 5.000 personas directa e indirectamente van a siendo beneficiadas por las obras del frigorífico JBS, en el cual se tiene una inversión de aproximadamente 60 millones de dólares, y según la demanda internacional, esta podría aumentar a 100. Esto dependiendo de las condiciones que se den para el año que viene. En agosto del año que viene se tiene prevista la inauguración de estas grandes obras. Bueno, Ñanduta, la selección de nuestra compañera Rocío Cabrera, reservista por Ajey, música de Agustín Barbosa, letra de Félix Fernández, con la interpretación de Agustín Barbosa y Mujeres que cantan la guarania. Esto es lo que nos tiene preparado nuestro operador. Llegó Josafat.

la convenio, KGE, César, Mochía, Mandió, otro cuánto manda se mandó a por allá, ¿no? Pero en el caso de la mandioca, un solo estado brasileño aumentó su producción y con ello perdimos todo nuestro prácticamente mercado en lo que hace al almidón. La mandioca, tu industria ya pagaba, supermercado un tiempo figuraba 50 guaraní el kilo. Eso quiere decir que ni 5.000 ni 7.000 cuadras de jugo, te da una bolsa de mandioca y la en finca, oye, para el productor. En la industria, los precios 250, 250, oye, fijaba, mantener. Y ahora los productores están exigiendo mejorar los precios de la mandioca. Que, ¿de dónde proviene esta información? ¿Quiénes son los que están pidiendo de todo esto? ¿Y cuál es el contexto de lo que está pasando en el rubro mandiocarocía? Así mismo, Freddy, y no solamente los productores, sino los mismos técnicos dicen que urge mejorar el precio de la mandioca. El precio que se paga el pequeño productor por la mandioca es de solo 100 guaraníes por kilo en finca. Esto genera un ingreso bruto de 1.500.000 guaraníes por hectárea, un promedio considerado la media acá en Paraguay, Freddy. El rendimiento es de 15 toneladas, informó el especialista del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el ingeniero agrónomo Julio Caballero. Sin embargo, el precio que el consumidor de la capital del país paga en los comercios es promedio a 2.000 guaraníes. Caballero explicó que es urgente que se mejore el sistema de comercialización de la cadena de mandioca. Hay experiencias exitosas de Secoproa en el abasto que debe replicarse a mayor escala, dijo el ingeniero. El precio de la mandioca en el abasto es de 500 por kilo, Freddy. Caballero cree que el problema es el complejo, porque existe un poderoso grupo de camioneros compradores que maneja todo el círculo desde todas las zonas de producción hasta el abasto. Ellos establecen los precios. Muchos intentaron ingresar a intermediar en este rubro, pero no lo lograron. Destacó que la organización de los productores para hacer volumen y abaratar el transporte es una de las claves. Además, deben fortalecerse los mercados regionales, concluyó el ingeniero Julio Caballero. O sea que la intermediación en este caso es el que está encareciendo aquí en capital el consumo, o sea, el precio por kilo de la mandioca, ya que vemos que 100 guaraníes apenas recibe actualmente el productor en finca por su producto. Y aparte de eso también los rendimientos, otra cosa que no estaban superando las 12 toneladas por hectárea de producción de mandioca, y lo óptimo según los especialistas vienen a ser 30, 35, 40, en el mejor de los casos, atendiendo a la variedad del tiempo de cosecha. Y es preocupante, ya que muchas familias en el distrito de Guayabí, por ejemplo, sabemos que se dedican a este rubro. Hay varias industrias distribuidas en el interior del país, industrias grandes, prácticamente multinacionales. También hay industrias que han sido habilitadas por el Ministerio de Industria y Comercio, que algunas vemos, como en el caso de la que está en proximidad de Barrero, en Barrero mismo, sin producción, sin trabajo, tratando, por ejemplo, de dar cabida a la producción de cierta parte del país para poder abaratar en algo los costos del almidón, por ejemplo, pero no sabemos si funciona o no. Hay muchos emprendimientos que se ven truncados por ciertas razones que muchas se desconocen, o si no se conocen bien y por causa de unos trapitos no van adelante. Bien, entonces los productores y los especialistas del Ministerio de Agricultura y Ganadería buscan una solución a esta problemática que se da en el rubro de la mandioca. 4:29 minutos, 19 grados 2 temperatura aquí actualmente en estudios. Otra información resaltante, Rocío, que puedas destacarnos del ámbito agrícola. No solamente en el ámbito agrícola, Freddy, tuvimos el agrado de recibir a uno de los mayores productores de carne a nivel mundial. Llegó a nuestro país en la semana pasada. En Paraguay, es uno de los países con mayor potencial de crecimiento, y esto ya se está observando. Está mejorando la calidad genética de los animales, hay mejor terminación y mejor estatus sanitario. También la carne paraguaya ingresa a nuevos mercados. JBC Paraguay presenta empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna refrigerada, congelada y derivados, inició su actividad comercial en el año 2005 y mediante su nivel de producción y calidad en todos los productos ocupa un destacado posicionamiento entre los frigoríficos nacionales e internacionales, abasteciendo con carne de primera calidad a Paraguay y el mundo, ubicándose en el segundo lugar de los mayores exportadores de carne. El día viernes se dio inicio oficial a la construcción de la planta frigorífica en Belén, localidad de Concepción, con la presencia de Horacio Cartes, presidente de la República, además autoridades regionales de la compañía multinacional y del presidente de Global JBC, el señor Batista. El frigorífico está siendo construido en un predio de 40 hectáreas, con capacidad de faenar 1.200 animales por día. Sí, así es. Ubicado así, duplicando así la producción del grupo, que ya cuenta con 2 plantas frigoríficas en el país. Estará dotado con la más avanzada tecnología para satisfacer las exigencias de la calidad de los consumidores, altamente sofisticados, a la vez con normas rigurosas de protección de medio ambiente. Es lo que se espera, Freddy. Así es, y a propósito tenemos el audio de lo que ha declarado el presidente de la Cámara para la Vida de la Carne, Connie Pauls, al respecto de la inauguración de este frigorífico JBS en Belén, y también, del inicio oficial de las obras del frigorífico, del futuro frigorífico JBS, y lo que representa para la comunidad beleana todo esto. Cosa muy interesante, muy valedera, va a dar mucha mano de obra trabaja. Como sabemos que la industria cárnica da mucha mano de obra trabaja, mucha mano de obra, y felicitamos a la gente de JBS, que es miembro de la Cámara de la Carne, por ese emprendimiento para esa zona. Le deseamos muchos éxitos y será otra, y significa también que una empresa tan grande mundialmente, una empresa productora de proteína roja más grande del mundo, venga a Paraguay e invertir plata acá. Creo que nos tiene que dar de mucho orgullo para todos los paraguayos y especialmente para la industria cárnica. ¿Las perspectivas para lo que resta del año, el comercio de la carne? Lo que resta del año prácticamente para la industria cárnica, ya el año casi terminó. Se está tratando de hacer los últimos contratos, especialmente para Chile y para Europa y para Israel. Yo diría que si Paraguay posiblemente en toneladas vamos a agarrar los mismos números de exportaciones que el año pasado, y en dólares sí va a ser un poquitito más bajo por el efecto del precio en dólares, que mundialmente está en caída, como todos ustedes saben, por el efecto del dólar, sí. ¿Cuánto es? Corto Paraguay, ¿cuántas toneladas corto este año? Todavía no sabemos los números, pero va a ser entre 250.000 a 300.000 toneladas, más o menos, que vamos a tener exportado hasta el final del año, sí. Parte de lo que decía el presidente de la Cámara para Hoy de la Carne, un segmento bastante importante dentro de lo que se hace en cuanto a economía nacional. En otras autoridades que participaron del evento, representantes de la sociedad productiva, como por ejemplo el doctor Germán Ruiz, decía de que es muy importante la consolidación o la construcción de este moderno centro de procesamiento de carne, en donde se beneficia a una comunidad bastante relegada en lo que hace a la industria, como es la ciudad de Belén, que en su casco urbano cuenta con aproximadamente 3.000 habitantes, y en toda la comunidad algo así como 12.000, decía también el intendente de esa ciudad. Y de esos 12.000, aproximadamente 5.000 ya ahora están siendo beneficiados en cierta manera con las obras que se realizan en la zona. Se ha notado un movimiento económico muy, muy considerable, decía el intendente, en donde se ve ese movimiento ya gracias a la gente, gracias a la inversión, porque es una industria paraguaya, una constructora paraguaya la que está encargada de las obras civiles que se están realizando en esa planta frigorífica. A propósito, también decían de que esta planta tendrá la mayor tecnología en toda América Latina hoy día. Si bien no va a ser la más grande, va a ser la más moderna en toda Latinoamérica, y lo que también hace potenciar a la ganadería paraguaya para que pueda en los próximos 5 años llegar a ese sitial de quinto exportador mundial. Si bien hay que realizarse todavía ciertas inversiones en el transcurso de los próximos años, estas inversiones en lo que hace a la construcción de frigoríficos, también el envío de la generación de medios de transporte para el trabajo o el envío de estas redes, hace que se vaya consolidando Paraguay muy rápido en todo lo que hace la exportación ganadera. ¿Qué decías, Rocío? El precio promedio, Freddy, que se está utilizando en este... en esta etapa de construcción son de 60 millones de dólares y puede incrementarse a 100 millones, previéndose la culminación de la obra para el tercer trimestre del 2016. Y haciendo a 1.200 personas que están trabajando ahora en la construcción por un sueldo mínimo de 1.800. Es una plata bastante interesante la que ingresaría. Si bien no toda va a quedar la comunidad, va a quedar algo, ya que son números bastante significativos. También en la oportunidad estuvo presente el viceministro el doctor Marcos Medina, que en este caso dio resalte a este gran emprendimiento que estará generando mano de obra y contribuyendo al fortalecimiento económico de los compatriotas. Como ejemplo de desarrollo social y económico que la ganadería impulsa en bien de Paraguay. En la ocasión, el presidente de la JBS Paraguay destacó el crecimiento del país en materia ganadera e industria cárnica. Paraguay es uno de los países con mayor potencial de crecimiento, y esto ya se está observando. Se está mejorando la calidad de la genética de animales, hay mayor denominación y mejor estatus sanitario. La carne paraguaya ingresa a nuevos mercados, aseveró el empresario brasileño que visitó nuestro país, Freddy. Así es, JBS Paraguay, así que está en Asunción, en San Antonio y Belén. Ya se mandó a la ubicado. Bueno, vamos a nuestro habitual corte a esta hora de la mañana y ya posteriormente retornamos con más noticias del sector agropecuario nacional. Radio La Unión, R800 AM. De la mano de CIADET llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Monquerós y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-18-93 y 20-15-42. O escríbanos a CIADET@CIADET.com.py.

Después se va a hablar de los años, sí, o sea, no pero hoy ni canatá, ni nada, en estudio de Radio La Unión AR, AMR 800. Bueno, Rocío Mabel decía que los productores están urgidos con el tema de la mandioca. Los precios están por el suelo prácticamente y no nos genera mucha expectativa seguir con este rubro. En el caso, otro rubro muy importante que es de época que se está ya realizando es el sésamo, por ejemplo. Se lanzó ya la campaña la semana pasada en el distrito de General Resquín, en donde los agremiados a la CAPEX decían tener expectativa de siembra de entre 70.000 y 75.000 hectáreas, y también la producción, los rendimientos por hectárea no son muy elevados, se mantiene en promedio de 500 kilos. Al inicio, cuando la gente empezaba con el sésamo, llegaban a 800, 900, pero con el transcurrir de los años esto ha bajado a 500 kilos por hectárea en cuanto a rendimiento promedio a nivel nacional. Se espera llegar... Se espera llegar a 40.000 toneladas aproximadamente, lo que hace al rendimiento promedio general de sésamo. 41.000 familias aproximadamente se dedican a este rubro, según se manejan los datos de la Cámara Paraguaya Exportadora de Sésamo Capexe, y los precios siempre se han mantenido por encima de los 3.500, llegando a 5.000. Y no se ha dado la fuga que se dio el año antepasado con respecto a los granos en ese rubro. Recordamos a la audiencia los números para ponerse en contacto, el 611-370 y el 606-484. Esto es la Unión AMR 800. Bien, Rocío, otro rubro que ya prácticamente es bastante mítico, prácticamente por decirlo, es el rubro del algodón. Ya esa época dorada de la producción nacional del algodón ya es prácticamente a quedar la memoria nomás de la gente en la retina de los que se dedicaban a eso, a ese rubro hace años. Y hoy día son contadas las hectáreas y la producción que se da a nivel local. ¿Qué novedades tiene al respecto, Rocío? Así mismo, Freddy. El viernes se realizó el acto de lanzamiento de la campaña algodonera en la colonia Andrés Barbero. Gobierno triplica la producción de la campaña algodonera en este año en San Pedro, Freddy. En San Pedro. El presidente de la zona de la Asociación de Productores de Algodón, Bonifacio Romero, habló con una radio acá del centro sobre el proyecto que despliega en coordinación del Gobierno Nacional mediante el Ministerio de Agricultura y Ganadería. La mencionada Asociación de Productores, liderada por el señor Romero, está compuesta por 318 productores, Freddy. Estimativamente que son 400 hectáreas las proyectadas para la presente campaña algodonera, que cuenta con el seguimiento del Ministerio de Agricultura y Ganadería en cuanto al proceso de producción. Pese al lanzamiento de la campaña, ya se registra un importante avance con lo que se refiere a las primeras fases del proyecto, ya que hasta el momento se registra un 95% de la superficie que será destinada a las plantaciones listas para la siembra. A partir de ahí inicia una siembra un 70%, también va a ser mecanizada usando adecuadas tecnologías de lo que requiere el algodón transgénico. Así es nuestra idea, es lo que dijo. Lastimosamente hay entre nuestros asociados los que van a sembrar como la manera tradicional, es lo que decía el señor Romero. También queremos dar oportunidad a nuestros amigos productores, dijo el señor Romero también. Asistió y explicó que todas las formas son especies de buena calidad y aguardan obtener una cosecha en cuanto a la producción y el rendimiento que tenga el método tradicional, así como el de la especie transgénica. Es así que para la variedad será sembrada en forma tradicional no destaca un buen rendimiento. Inclusive estiman que un buen cuidado de las parcelas, este método puede alcanzar el rendimiento de 4.000 kilos por hectárea, es lo que están esperando. En forma manual es más pequeña la calidad de siembra en cuanto a densidad, 70.000 a 80.000 plantas por hectárea. Pero si vamos a sembrar con tractor, ya vamos a poder meter 200.000 plantas por hectárea. Es lo que remarcó el señor Romero. Eso es lo que hace la diferencia en esta parte, también estuvo explicando. En cuanto al precio de la fibra, el productor aclaró que depende mucho de la calidad del producto, que a nivel del mercado nacional rondaría por los 7.000 guaraníes por kilo, con expectativas para incrementar la valoración que se tiene en cuenta en los precios de las campañas anteriores, Freddy. Eso es lo que entendí, o sea, el algodón tendría un precio de arranque de 7.000 guaraníes el kilo, está diciendo. Sí. Ah, y esto, este lanzamiento se hizo en San Pedro. Sí. Este año los 123 productores, de los 123 productores, 86 recibieron el proyecto 90-10 del bono. En este año prácticamente triplicamos esa cantidad con 318 productores, es lo que se tiene actualmente. Y de 123 hectáreas saltamos a 400 hectáreas. Puede ser que lleguemos a las 550 hectáreas, es lo que estuvo detallando Romero en esta ocasión. Que el objetivo prácticamente es llegar a 550 hectáreas de plantación de algodón. En zona de Colonia Barbero, una zona bastante multiproductiva, se producen varios rubros, un rubro diversificado, o sea, en esa zona del país, una zona bastante luchadora, donde hay gente que busca la manera de salir adelante a pesar de las circunstancias que se dan en esa parte del país. Barbero es algo todavía una mezcla de diosa y pantera. Pero la gente está afanosamente trabajando ahí y se dedica a la pequeña agricultura por lo general. Bien, a continuación, Rocío, presentamos nuestro bloque educativo, respaldado por la firma NGO y también la agropecuaria Xololo de Francisco Rivas y familia. Así mismo, César, informamos a nuestros oyentes, productores, que a partir ya del mes de septiembre se puede iniciar con la siembra de algodón hasta finales del mes de octubre. También se pudo haber empezado ya con la siembra de arroz de riego, también con el arroz secano. La batata se puede sembrar hasta el mes de diciembre. Y damos paso a un oyente. Sí, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo están? Está con nosotros César esta mañana ya. Adelante, César. Bueno, les saludo desde los estudios de Radio Cumbre. Y quería aportar nomás algo, aclarar puntos, porque están tocando precios que realmente son de productos terminados. El caso del algodón, por ejemplo, el precio es 1.500 guaraníes a 2.000 guaraníes el kilo. Una vez procesado ese algodón mediante la mini usina que tiene ahí la gente de Barbero, entonces se llega a ese precio ya con una fibra totalmente terminada. Y otra de las cosas también que hay que tener en cuenta, de que el promedio nacional de la mandioca es, como es costumbre, es de 15.000 kilos por hectárea, de 12 a 15.000 kilos por hectárea. Sin embargo, con las buenas prácticas agrícolas, gran cantidad de productores están llegando a 50.000 kilos por hectárea, que esa va a ser la solución del bajo precio de la mandioca, porque no hay otra alternativa. Y después tratar de incursionar en los derivados de la mandioca, que es por ejemplo el caso del popín, el caso de la harina de la mandioca. Eso hay que tener en cuenta, de que se está haciendo un trabajo interesante en la multiactiva, buscando otras alternativas para el productor en cuanto a los derivados de la mandioca, y también incursionar con algunos derivados en la merienda escolar de los distintos centros asistenciales de la zona de la multiactiva. Eso nomás quería cooperar un poco con ustedes, porque es interesante aclarar bien al productor el tema de la mandioca. Y el sésamo probablemente va a arrancar con un precio de $1, estaría ya por los 5.500 guaraníes el kilo, Freddy. Así mismo es la expectativa, o sea, es lo que tienen en cálculos los agremiados a la CAPES, los industriales, que ese sería el precio de arranque. Pero Yicuapango va, no depende ya de aquí, de nuestros industriales, el precio, sino que de lo que viene afuera. Afuera es donde se fijan los precios, y acá solamente se hacen el cambio, no vaya. Sí, pero se tiene en cuenta una cosa, Freddy, que hace años que el sésamo viene manteniendo la proximidad de estos precios. No baja más de 4.500, 4.000 guaraníes el kilo. Así es. Pero incluso se llega hasta 7.000 guaraníes el kilo. Y cuando se llegó a ese precio es porque hubo una fuga de producción al Brasil. Pero como los precios, el real, la moneda brasileña, está, el mercado brasileño, mejor dicho, estaba bastante flojo, eso no se dio el año pasado. Así que los precios se mantuvieron en 5.000 y 5.500 aproximadamente, pero es un precio bastante bueno en comparación con el precio, por ejemplo, de la mandioca, que está por el suelo. Sí, eso por un lado, y sí. Por otro lado, qué interesante este lanzamiento de la, es decir, el comienzo de la construcción de este frigorífico en Belén, una comunidad prácticamente olvidada por mucho tiempo. Y hoy día con este frigorífico va a dar un empuje pero extraordinario. Y también te quiero informar de que sí, en los planes del gobierno, la instalación de una pequeña usina ahí en el río Upané. Eso es que para poder abastecer de energía eléctrica a varias localidades vecinas, y de esta forma medio tener una independencia de lo que se refiere en cuanto a provisión de energía eléctrica, y más todavía ahora que se instala este frigorífico, que va a demandar una cantidad interesante de energía eléctrica sin falta, Freddy. Así mismo, Belén, vivimos un pueblo bastante con sus construcciones todavía de la época de mitad del siglo pasado, y una población joven bastante bastante grande. Lo que es un camino de Concepción, un ramal de que viene de Concepción, que está en inmediación de la escuela agrícola, en buenas condiciones, en donde hay posibilidad de crecimiento, pero en forma abismal para esa zona del país. Y ya, como decías, con la instalación de esta usina eléctrica se va a potenciar la instalación no solamente la de este frigorífico, sino también la de otras industrias más que pueden ser desarrolladas en esa zona del país. Y el norte se está caracterizando por un afianzamiento, digo bien, está pisando fuerte en lo que hace a ganadería. 1.500.000 animales aproximadamente hacen todo el hato ganadero, y en crecimiento también, en donde, aparte de ese frigorífico que se está inaugurando, existe otro ya en funcionamiento y con cabida en los mercados internacionales. Se está construyendo una planta procesadora de lácteos, en donde también se están invirtiendo muchos millones de dólares, beneficiando a comunidades de inmediaciones de la ciudad de Concepción, en el departamento de Concepción mismo. es un señal de buena salud para ese departamento tan golpeado durante décadas y que hoy día tiene la posibilidad de salir adelante gracias a las inversiones que se van dando en cuanto a infraestructura, apertura de caminos. Este camino de Concepción a Vallemiel, ya que se termine, va a ser una carretera bastante importante para el tránsito de productos, mismo la producción de la cementera que está en la ciudad de Vallemil. Así es, Freddy, y aprovechamos esta pausa de conversación para despedir a la cadena de Radio Coraje, que ya pasa a integrarse con la cadena de la educación en el campo. Así que a nuestro operador, a Javier Barrio, nuestro respeto y saludo, y a toda la gran audiencia de Radio Coraje. A propósito de eso, César, el viernes fue cumpleaños, creo, si tengo entendido, de Líder Jiménez, así que saludos aquí desde la Unión para el gran luchador del campo, el señor Líder Jiménez de la ciudad de Shore. Bueno, Freddy, muchas gracias. Gracias a ti, César, por las aclaraciones bien fundadas. Es cierto, el algodón en rama tiene un precio y el algodón ya en la fibra terminada tiene otro. Así que hay que tener en cuenta siempre esos detalles. El sésamo rondando siempre un precio de 5.000 guaraníes para esta presente zafra, según las estimaciones que se van dando. Y las familias, o sea, el productor del campo está siempre pendiente a lo que es este rubro. 5:01 de la mañana aquí en Radio La Unión AM 800. Ya vamos a nuestro operador para después retornar con mayores noticias del segmento agropecuario. Esta programación está siendo respaldada por NGO Granusa, la firma Chololo, Francisco Rivas y perdonen, don Néstor Cruz, con informaciones siempre de primera mano desde la Dirección de Extensión Agraria. Muy buenos días, Néstor. Buen día, Freddy, saludo cordial a la audiencia, como siempre a esta hora, Amanecer Agropecuario, un programa que está al lado del productor nacional a esta hora, con informaciones técnicas, recomendaciones, y un saludo grande a don César Cabrera, un abrazo desde la distancia de su lecho de enfermo. Nosotros, como siempre, pidiendo a Dios para que esta familia de Amanecer Agropecuario esté fuerte, y sobre todas las cosas, el Señor nos envía para ciertas cosas en esta tierra, sobre todas las cosas del servicio, el amor, y sobre todas las cosas la solidaridad. Así que mucha fuerza a don César Cabrera en este momento, y sobre todas las cosas para que el Dios poderoso y eterno lo pueda restablecer totalmente en su salud, y sobre todo fortalecer a la familia en los momentos más difíciles, porque esos son los momentos donde necesitamos siempre uno de otro, y sobre todas las cosas de la oración. Bueno, como decías, Freddy, y bien lo decías, las informaciones de primera mano de todas las instituciones que trabajan con nosotros, el caso de la gente del IPTA, Dirección de Educación Agraria, Viceministerio de Ganadería, como también los compañeros que están trabajando en la Dirección de Comercialización, como también los compañeros de la Dirección de Extensión Agraria, y haciendo un hincapié, Freddy y audiencia, en cada una de las ALAP y de las CDA de la Dirección de Extensión Agraria Zonal, que con ellos siempre tenemos una estrechísima labor, Freddy, de comunicación, porque acuérdame la Oguerajá, las técnicas, acuérdame hoy a la campesino diariamente, es importante ya apoyar con esta picha hoy al campo, pero pues vengo esta picha con va página se acuerda informes y entrega de víveres a productores en situación de una extrema pobreza. Fueron beneficiadas 627 familias del distrito de Carayao, en la zona de influencia del Centro Agropecuario de Desarrollo CDA Caguazú Oeste. Así que bien por estos compañeros de Caguazú Oeste, que siempre están trabajando, como también la capacitación y ajustes de Proyecto Paraguay Inclusivo, PPI, que son beneficiados un total de 106 familias de la Asociación de Productores Santa Clara, ubicado en la compañía Arroyo Guazú del distrito de Carayao. Acuérdate ahí, o recibí con ambas, y muy importante, traía huertas comunitarias, una alternativa para los productores y las productores y socios y socias del Comité Productores San Rafael de la localidad de Potero, Tepuyá. estuvieron trabajando en el distrito de Tacuaras, o Pepe Ginao y Yapo, huerta comunitaria donde cultivan varias hortalizas, tomate, locote, lechuga, cebolla, todo lo que es de verdeo, o Yapo Ginao y Pepe, o cultiva. O Pepe Ginao comercialización, una gran porcentaje de sus cosechas, o Yapo Ginao y con la modalidad de puerta a puerta, Freddy, todo una novedad, obras atas y cuey, puerta a puerta, oje, no hija, acuera, ombo guapulpe de tapizame, hoy cotejeanpe, joga y teme con tapizame, eso más, po. El mencionado distrito, con gran aceptación de la comunidad, con informe, lo resaltante es destinada al consumo familiar. Acuaco producción se realiza con las semillas y la asistencia técnica brindada por los extensionistas del Centro de Desarrollo Agropecuario Sede AMI en Bucú, de la ciudad de Pilar, de la Dirección de Extensión Agraria, que están trabajando bastante bien, Freddy, y un servicio de puerta a puerta, ya puedo imaginar, José Añez Mucú, de la Dirección de Extensión Agraria, como bien te dije, los compañeros que están en el campo, con el cual tenemos una estrecha relación, y sobre todo con los gerentes, en este caso, de la ALAT de Villeta, José Villagra, o ya puedo imaginar, Dirección de Extensión Agraria Villeta, este interesante trabajo con los productores, exposición y asistencia técnica. Ya no mira, yo en busca mi. Ya va, ya va, compañero, ven allá, ni en la zona de Villeta, de Guajarreina, que son productores hortigranjeros, y oportunamente, o sea, dentro de la semana próxima tenemos la feria de Villeta, que será de una semana, que empieza a partir del 29 hasta el 7 de octubre. Importante esta feria hortigranjera que ustedes organizan, media capacitación y solamente entrega y tantas cosas que están haciendo ahí. Sí, la idea es demostrar un poco la producción de la zona y la participación de muchos productores a nivel de organización para demostrar su capacidad de producción, y ya sea en la parte hortícola como en la parte de producción pecuaria. ¿Qué, en dónde y sobre todas las cosas, qué día y qué día se va a estar? Bueno, como dije, que va a empezar a partir del 29 y termina el 7 de octubre, y durante todos esos días será expuesto la producción de la zona de los diferentes organizaciones asistidas por el MAI. Importante, sobre todo en la zona donde ustedes siempre hacen su feria, para que la gente se vaya acostumbrando y vaya comprando de forma directa, sacando la intermediación en este caso. Bueno, en este caso ya hay un comité de feriantes que va a dar continuidad a este proyecto, que es una de las formas de que el producto está directamente con su producto al consumidor. Importante, otra entrega, recomendaciones, maquinaria, cosas que nos puedan contar ahí de la. Bueno, en este momento también estamos llevando a cabo la parte de agricultura periurbana, donde se está dirigido a los asentamientos, y el tipo de actividad que se lleva es la implementación de huerta comunitaria en cada base de lo que se pueda realizar, y si son las condiciones para ir implementando más en otro asentamiento. Parte de lo que decía el técnico José Villagra, de la ALAT de Villeta, de la Dirección de Extensión Agraria del MAC, Tapizá, Ombapoa, Arema, Getamba, Esponá, Oyacó, ahí, como también la técnica Blanca Toledo, Acocuejeo, lidera ALAT de Capiatá, frente a la Dirección de Extensión Agraria, Pete y Feria Campesina, Oberúa, Gina, Artesanía, Madera, Hortigranjera, ABI, Entierro, Pea, Gina, Tembia, Pocuera, Oyacó, Tapizá, Freddy, Orero, Apoyán, Barete, Gina, Oña, ALAT, Zonal, ACDA, en cada departamento, Gina. Oye, pues estas son maretea, Gina, productor, y quiere, y que tus avances no se ponan, yo te envía poco, pues, ahora, aire, aire, juega y te Gina, jadea, pan nuestro de cada día. Así que, Freddy, este día ahora escoge Gina, Paraguay produce por la 88.7 FM de Ecuador, y te envía poco azul, ya poco, Gina, de educación radial, a sobre todas las cosas de información, lo mitame, Juana, hoy cotejetea, a sobre todo, y que tus avances no sea adelante. Muchas gracias, Freddy, Rocío Mabel, a Orea Huiche, don César Cabrera, por oración, ahora abrazo y que tu mamá pues por ahí, oye, recupera, pero oye, cuida por ahí, caray. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias a ti, Néstor, por el contacto a Guillén de Guanada, a Maite Yo, mi técnico, que era la Dirección de Extensión Agraria Guaya, Putazoa, cada día para mejorar la calidad de vida de las familias paraguayas. 5 o 9 minutos, interesante este proyecto de la Alar de Ñembucú de llevar los productos puerta a puerta a los hogares de los consumidores, ya eliminando siempre la intermediación que hace que se encarezca mucho más los productos y generando mayor margen de ganancia a la producción de cada uno de esos productores. Bueno, 5 o 10 minutos, vamos a nuestro señor operador Pablo. Pues este es el apellido de Pablo. Velázquez. Pablo Velázquez, y retomamos enseguida Amanecer Agropecuario aquí por la R800, La Unión AM. De confianza. NGO. Caraíña ni digara a caraímo no hoja. En Beatriz Samona y lo sabe, tendrá y lleve tu jate. Momberimba así por manojar y rubi. Anio yanere mi tingüere, iguazú, curep, gazú, vacaja caballucuera. Nemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, Senade. La

Lo que hace a cotización de monedas, reiteramos, el dólar se cotiza en la compra a 5.570 guaraníes y a la venta a 5.650. El euro en 6.200 guaraníes en la compra y 6.500 a la venta. El peso argentino a 335 y 365 guaraníes respectivamente. Y el real a 1.400 guaraníes en la compra y a la venta a 1.460. Son las informaciones que reiteramos para la audiencia de Amanecer Agropecuario, a esa gente que recién se prende a esta emisora. Volviendo a nuestro calendario agrícola, Rocío, la semana pasada se lanzó también la actualización del calendario que ha sido después de 12 años, ha vuelto a ser actualizado. Y es un trabajo conjunto entre la Federación de Cooperativas de Producción, la YAICA y también técnicos de la Dirección de Extensión Agraria. Decían los especialistas que han sido impresos aproximadamente 2.000 calendarios en esta primera tanda para posteriormente que posteriormente van a ser distribuidos en los diferentes centros de desarrollo agropecuario, sus respectivas ALAT, y también aquí en San Lorenzo, para los interesados en conocer más acerca de los rubros que pueden ser producidos en la granja, ya sea para consumo familiar como también para la comercialización. Así mismo, Freddy, fue lanzado y con nuevas actualizaciones ya de lo que es los productos hortícolas. Se ve un cambio ya notable en la actualización. Exactamente después de 12 años se vuelve a lanzar. 2.000 ejemplares fue la primera edición. Este calendario, según decía la ingeniera, tiene recomendaciones, datos que muchas veces pasamos desapercibidos, pero que son muy importantes a la hora de realizar la producción. Y también otro factor muy importante es que este calendario está dividido en varios segmentos, ¿verdad? Así mismo, Freddy, para que sea más, para que el productor pueda entender más el calendario, es lo que se hizo en esta edición. A propósito, escuchamos parte de lo que decía el ingeniero Edgar Figueredo de la FECOPROD referente a lo que representa la realización de este calendario. El nombre del proyecto es Proyecto de Asistencia para la Formación de Clúster de Cooperativas. Explicando un poco qué es un clúster de cooperativas, es un trabajo articulado, que venimos trabajando entre grandes cooperativas de producción, pequeñas cooperativas rurales y asociaciones y organizaciones de pequeños productores. Lo que estamos haciendo es generar una red de trabajo entre todos los organismos mencionados para poder obtener resultados sobre trabajos que realizamos, ¿verdad? El proyecto inició en febrero del 2012, estamos ya entrando en el último semestre de trabajo, esto estaría culminando en febrero del 2016. Las tres instituciones involucradas son la YAICA, el INCOP y la FECOPROD, como había mencionado. Esta es un poco una muestra del esquema de trabajo que estamos trabajando, grandes cooperativas que apoyan también a pequeñas cooperativas y ellas a pequeñas organizaciones, pequeños productores, generando así una red de trabajo donde lo que queremos es mejorar la calidad de vida de los pequeños productores, quienes se encuentran ahí en la línea más abajo, ¿verdad? Mi coordinación se enfoca en el departamento de San Pedro. El proyecto también está trabajando en los departamentos de Itapúa y Alto Paraná. Mi coordinación está en el departamento de San Pedro y son estas las organizaciones con quienes venimos trabajando. Ahí se cuantifica un poco la cantidad de productores y están por género de cada organización. Y los enfoques de trabajo están de la segunda línea para abajo. O sea, con todas estas organizaciones es con quienes venimos trabajando en 2012 y desde hace 2 años y medio en forma articulada con la Dirección de Extensión Agraria, específicamente en temas relacionados a horticultura. a través de una línea de base que realizó el proyecto, se pudieron identificar las necesidades de los pequeños productores y fueron ahí donde pudimos armar un programa, un plan operativo de actividades, y de esa manera llegamos hasta la DEAC y articulamos los trabajos. El objetivo del proyecto es lograr el aumento de los pequeños productores. ¿Cómo es que queremos conseguir esto? El proyecto enfoca los trabajos a través de capacitaciones en técnicas productivas, y es ahí donde realizamos los trabajos con la DEA. También realizamos capacitaciones con enfoque a mejoramiento de vida con pequeños productores y capacitaciones para el fortalecimiento de la gestión organizativa y administrativa también de las organizaciones de los productores. Esto es un resumen de todas las articulaciones que el proyecto realizó durante estos 4 años. Y es acá donde voy a informar los trabajos que hicimos con la Dirección de Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entonces, desde hace 2 años y medio, los trabajos llegaron a 50 productores. No son muchos los productores que están, son muchos potenciales productores en el tema horticultura, pero agrupamos nosotros y decidimos trabajar con 50 productores. De acuerdo a un plan de trabajo realizado con la Dirección de Extensión Agraria, decidimos dar los enfoques en estos 4 temas. Capacitaciones en forma mensual, que lo venimos realizando en forma exitosa hace 2 años y medio. No hubo un retraso, lo cumplimos en su totalidad. También realizamos 2 giras educativas, que lo voy a mostrar más adelante. También hicimos jornadas técnicas a campo con productores, en finca de productores. Y también elaboración de material, que es el calendario que queremos hoy lanzar. Parte de lo que decía el ingeniero Figueredo acerca de los trabajos que realizaron en el transcurso de estos años para la terminación de esta actualización, que al parecer tiene poco más de 43 de las 80 especies de hortalizas más utilizadas en la alimentación tradicional, Rocío, ¿verdad? Así mismo, Freddy, incluso llevó mucho tiempo actualizar esto de acuerdo a lo que realmente quería, o sea, realmente se pudiera tener los productores, para que sea más fácil de entender para ellos. Es el objetivo principal que se tenía para este tiempo. También el gramo por semillas que contiene, eso, por ejemplo, son datos que no se conocen, pero a la hora de la siembra es muy necesario tenerlos a mano. Gramos por semilla, también la distancia que debe llevar entre plantas. Es un calendario, como ya lo dije, súper práctico para el productor y llena de estas expectativas que estaban teniendo también los productores. Así, escuchemos parte también de lo que decía la ingeniera especialista en agricultura y horticultura, así igual referente en la materia, lo que hace la producción de hortalizas aquí en el Paraguay, la ingeniera Juanita Caballero. Y ese equipo no solamente es lo constituye, o sea, ese equipo lo constituye también otra ingeniera bastante avesada en la materia, que es la ingeniera Graciela Estigarribia. También están tus compañeros ahí en el Ministerio de Agricultura y Ganadería trabajando día a día para tratar de transmitir los conocimientos adquiridos en el campo, las especializaciones llevadas afuera, la experiencia traída del extranjero, Israel, China y otros países más, para que poder replicar aquí con la realidad nuestra. Así mismo, Freddy, pero realmente este equipo para el lanzamiento y la actualización de este calendario estuvo conformado por el ingeniero Edgar Figueredo, también la ingeniera Juanita Caballero y la ingeniera Graciela Estigarribia. Fueron los que trabajaron más meses, Freddy, por meses, y hasta tarde se llevaban a poder tener, para poder facilitarle al productor el trabajo día a día. Sí, decía el ingeniero Figueredo de que con 50 productores iniciaron los trabajos así a modo experimental para conocer de manera exacta lo que se tiene que hacer en la huerta familiar o en la huerta de producción comercial. Esta Esas 50 familias fueron las que han trabajado y han llevado esa producción a lo que hoy hacen las ferias agrícolas en varios puntos del país. Las ferias agrícolas que eliminan la intermediación y permiten que el productor pueda tener un relativo, como reitero siempre, un mejor margen de ganancia, y lo que le permite tener mejores oportunidades de adquirir herramientas para poder mejorar la producción en su finca, entre otras cosas más que son muy importantes a la hora de realizar decisiones. Escuchemos parte de lo que decía la ingeniera Caballero, Juanita Caballero, al respecto. El calendario no solamente útil para los productores de la agricultura familiar, sino también para los técnicos y el público en general, que siempre está interesado en obtener los datos básicos sobre cómo hacer una huerta familiar como también una huerta comercial. Al respecto, estás hablando de la cuestión comercial. Hace tiempo es importante estimar las ferias que se realizan en todo el país, ya que el productor es informado. Bueno, interrumpimos nuestra grabación un momento para dar paso a nuestro oyente. Sí, Darío Valenón, saluda. ¿Cómo está, Freddy? Hola, Darío, ¿cómo te va? Mucho tiempo. Hola, buen día para usted, Rocío, y también para el amigo César Cabrera. ¿Qué novedades nos tiene, Darío, desde donde estás ahora? Sí, sí, quiero informarte acá desde Cacope, del Departamento de la Cordillera, las actividades del viceministro de Ganadería, Marco Medina, para la fecha. La fecha se realiza el 5º Congreso Ganadero del Paraguay, que se desarrollará el lunes 5 y martes 6 del corriente mes en el Salón Social de la Asociación Rural del Paraguay, Mariano Roque Alonso. Esta actividad se realizará a partir de las 9 horas, en donde estará durante la apertura el viceministro Marcos Medina. Por otro lado, también se tiene que este evento, con el eslogan Innovación Tecnológica y Ganadería de Precisión, se busca capacitar a los productores para que introduzcan herramientas tecnológicas a su producción y así redunden e incrementar la productividad y beneficios económicos concretos, de manera de colaborar con el desarrollo del sector ganadero de nuestro país, según había informado también el doctor Germán Ruiz, titular de la Asociación Rural del Paraguay. Por otro lado, también quiero informar que en el diario ABC Color apareció que fueron incautadas pescados que no tenían documentos de origen en la zona de Misiones. Es lo que quería informarte. Muchas gracias, Darío. Y con 5º Congreso Ganadero que se realiza aquí en el predio de la Asociación Rural del Paraguay, es muy importante para conocer las técnicas de producción, trabajos de investigación que se han desarrollado aquí en nuestro país, entre otros puntos más. Darío Galeano, te agradecemos el contacto. Sí. Y sobre todo, señor, adelante. Sí, sobre el tema de peces también, miércoles la mesa sectorial de peces va a realizar una actividad en el local del viceministerio de Ganadería, justamente con los sectores involucrados, para dar mayor información al respecto. Existen varias mesas de trabajo, Darío, no solamente en el ámbito de peces, sino también porcino, aviar, avícola y otros más que están teniendo buenos resultados, ¿verdad? Realmente en este momento hay un interés fundamental de incentivar a la pequeña ganadería pecuaria, ya sea peces, aves, también cabras, ovejas, de modo que el pequeño productor tenga oportunidad de ingresos en su finca. Eso es lo que realmente se tiene en cuenta, no solamente la agricultura. Yo voy a pasar, te había comentado que el sector paraguayo, la contraparte paraguaya de la cooperación coreana en Paraguay, se había reunido en el viceministerio en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Sí. Para tratar justamente una inversión de 7 millones de dólares en los próximos 5 años para Paraguay. El gobierno coreano está dando para cooperar en este sector en capacitación y dar herramientas de tecnología agropecuaria. Así mismo, Darío, esa cooperación de los países asiáticos siempre son orientadas a la capacitación, a la formación de valores y recursos humanos para poder desarrollar las actividades que muchas veces son desarrolladas por nosotros en forma así rústica, por decirlo, y muchas veces eso conlleva un mercado, llega al mercado, pero las condiciones de la presentación del producto, por ejemplo, no son las adecuadas y terminamos otra vez con el producto en nuestro freezer. Sí, quiero comentarte otro tema que también he leído en el diario ABC Color, que en la zona de Margariño se está produciendo cebolla en el Chaco, en el Chaco Central. Y increíblemente ellos dicen que nosotros podemos producir cebolla para el mercado interno a 2.000 guaraníes el kilo. Es un producto que bastante Paraguay consume y está importando y gastando entre 50 y 70 millones de dólares al año. Y si el pequeño productor produce en el Paraguay, realmente va a entrar por lo menos 20 a 30 millones en la zona de San Pedro, por ejemplo, en Guayabín Norte, en la zona de Santaní. Hay una altura en donde los pequeños productores antes producían cebolla de primera calidad. No sé si hasta ahora producen, ¿verdad? Sí, así mismo, la cebolla es un rubro que es muy utilizado aquí, es un producto muy utilizado en los hogares paraguayos, pero la producción es apenas de 1 o 2 meses y el resto del año se debe importar, y es una fuga muy importante de divisas, y que hoy día vemos que hay mucha inyección de parte del Ministerio de tratar de reactivar varios rubros, pero siempre tropiezan con la falta de recursos humanos capacitados para manejar ciertos factores. Así es, pero hay excelentes técnicos en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. En la zona de la Colmena, por ejemplo, se producía ya en la época de Bertón, y se producía la cebolla granate. Sí. Hay una cebolla bastante rica también, y también la cebolla anaranjada. Depende, no sé si siguen produciendo, ¿verdad? Pero hay que incentivar que el pequeño productor tenga otra vez que tenga el mercado seguro para nuestro producto nacional. Así es, muchas gracias. Por tu contacto, y como siempre, Gran Jaquín proveyendo de los mejores pollos para la producción. Muy bien, Magna Acción, y bueno, lo que hace el gobierno hay que incentivar también para que apoye al pequeño productor. Ya, muchas gracias, Darío Galeano. Ha sido un informe bastante importante acerca de las actividades que hoy se van a desarrollar en la Asociación Rural de Paraguay, también de las inversiones que realizan los países asiáticos en cuanto a lo que hace al rubro, a varios rubros en nuestro país. ¿Qué querías acotar, Lucía? Quería acotar eso, Freddy, disculpen, sobre el congreso, informar un poquito más sobre el congreso, el lunes 5 y martes 6, hoy y mañana. Hoy arranca a las 8:30. ¿Qué te parece si vamos a una selección musical de nuestro operador para después dar de lleno la información de lo que se viene? Para después también cumplir con nuestros patrocinantes. Sí, así mismo. Radio La Unión, R800 AM. Pacto de confianza. MGO. De la mano de CIADET llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna Aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Monjeros y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-18-93 y 20-15-42, o escríbanos a ciabet@ciabet.com.py. Caraíña y Nipijara, a Caraíma Nogoja, en Beatrice Samonan y Bozape, Tendá y Yibetujape, Mombirimba, así por Manojariru, Anio Yamene, Nipingüere, Iguazú, Curé, Picazú, Bacaja, Caballucuera, Nemo Mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SENADE. Con gourmet sano y delicioso. La seguridad alimentaria mediante la producción y el consumo de leche es uno de los objetivos fundamentales del Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG. Más leche es igual a más salud. Toma leche y prolonga tu vida. MAG en acción, con el respaldo de la Unión Europea, apoyando a la integración económica del sector rural paraguayo a través del Viceministerio de Ganadería. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba Mate Colón, mejor imposible. Yerba Mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, acompañando a los que trabajan. Ya, qué palabra heredó don Pablo Ramírez Ayala a través de la empresa Objetivo. Ya domina la audiencia de Espacio Agropecuario. Ya va a la empresa Baisajera, como con instalado, a Baisa un mapo que entendí. Acuaco, empezando, oreo, eso está de favor, entendido, eso es la empresa anterior, oro y cuaso. Oye, cuajaja, cuave, compañía Agrotabacalera del Paraguay, eso se llama, ¿no? Sí, a pesar, ahora eso está de santo. Los oponentes, digo, este checo, una talla que se haya. Con empresas, estoy traigo ya más pueden decir porque por primera vez no las empresas ya han empezado a según ella y ya la interés más él hace cobrar la primera vez en la vida no la sin interés la empresa que está privado para más que un sin interés mejor es la plata de 8 millones de guaraní como ni mejor es la ni cumplió una la zapa la efectiva jaupeango es sin interés ni mejor sin embargo otra institución de nacionales o sea privado más en duda es la sin interés mejor es la plata cuando empezamos sin interés en el en la fin de la cosecha de 8 millones de euros recibí cuija 8 millones de entero para jugar se la muy agradecido con la empresa porque no te países la otro lado o poco realmente. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, acompañando a los que trabajan. Radio La Unión R800 AM. Dejando mi tatuña de Daru a tu pasí, Paraguay y Ecuador, para acá muy lujo a mí, pero hay pañales en mí, ya hay mojay por el yate, hay un mar de apurame, a donde tú soy de vuelta. Se pone a ver un coche guapa, de Isi, a él conmigo a Usa, a usted. La Unión. R800, amplitud modulada. 5:44, 18 grados 2 décimos la temperatura aquí en estudios de Radio La Unión AMR800. Esto es Amanecer Agropecuario. Y dejamos en el tintero lo que se viene para el día de hoy y de mañana en lo que hace al quinto Congreso Ganadero del Paraguay. Innovación tecnológica y ganadería de precisión es el lema de este congreso tan importante que se va a desarrollar hoy en el Salón Social de la Asociación Rural del Paraguay en Mariano Roque Alonso. ¿Cuáles serían algunos de los puntos o de los temas a tratar en estas dos jornadas que va a durar el congreso, señorita Rocío? Así mismo, Freddy, el primer tema y punto a tocar en este congreso va a ser Paraguay, quinto exportador mundial de carne. Presentación de plan de acción de la mano del doctor Marcos Medina, viceministro de Ganadería. También está la fertilización de pasturas, experiencias reales posibles, costos y beneficios, de la mano del ingeniero Coda. También programa de carne natural, de la mano del ingeniero Carlos Pereira. Cría conjunta de bovino y ovino, esto de la mano del doctor Mustafa Yambay. Experiencias de un sistema silvopastoril en el norte, Rancho Z, de parte del ingeniero Fidel Zavala. Impacto de la suplementación invernal en la recría, de la mano del ingeniero Adolfo Haynes. También el engorde o grano entero, esto va a estar a cargo del licenciado Carlos Juan Perejil. También sanidad bovina como elemento de rendimiento de capital, pérdidas y ganancias, esto va de la mano de la empresa Cebepa. Y estos son algunos de los temas a tratar, Freddy, en este congreso, seguido también del ADN en ganado bovino, identidad biológica, paternidad y producción asistida, de la mano de la doctora Graciela Rosumando. Bueno, tecnología aplicada a la producción pecuaria, también de parte del señor Llano, la selección funcional de rodeos de cría, de la mano del doctor Roberto Cajés. También cómo medir el resultado de la producción ganadera, de parte del ingeniero Osvaldo Almada. Impacto de la inseminación artificial a tiempo fijo, el famoso IATF, de la mano del señor Antonio y el señor Oscar. Esto ya serían en el día martes, ya sería esto. El aporte de la ultrasonografía, de la eficiencia reproductiva del ganado lechero y de la carne, del doctor Felipe Figueredo. 14 también, temas a desarrollarse en los dos días que va a durar este congreso. Se destaca la disertación de especialistas nacionales, de especialistas en nutrición, producción, reproducción animal, entre otras cosas. Bueno, le damos paso a nuestro oyente. Buen día, Freddy. Buenos días, vaya pa. Buen día ahí a las compañeras de trabajo, chico, señorita Marel. Soy Adriano Canto, doña Freddy. Sí, don Adriano, ya he conocido, y pega niña, gente de fondo, matutinamente puntual, de Aina. A última hora, más o menos, pues, amigo, se deseó de pronta recuperación a don César, a descender de ti, amigo, a dejar esta fecha muy importante en nuestra vida, día del camino. Este ya un aniversario de nacimiento de mi señor padre, que ya se fue a la eternidad. Lleva a ese debe y a la audiencia de que el señor Plácido Franco, que es mi padre, lleva ya breve de trabajo, de camino de honestidad, de responsabilidad, de decisión, de levantarse a enfrentar las circunstancias para que nuestro hogar no falte nada, Freddy. Entonces, amigo, como hijo agradecido, este ya lo que a su bebé tengo oración por el día tan importante. Usted ya lo piensa, amigo, siempre lo emprender, que tengo trabajo, junto a tus amanchas. Hoy siempre el respeto, hoy siempre la tranquilidad, hoy a ustedes, gracias a mí a valorar y te deja, a desear verme a venir, a mejor de la suerte, a dejar a don César de ir y seguir pronta recuperación de salud, ahí me llega un día que era nuestro deseo del trabajo, de enfrentar las circunstancias, ya superar más cualquier situación adversa, Freddy. Pues si usted va a Maitini de Guaraja, saludos a todos los cambiantes de su forma de estar entre nosotros y siempre acompaña tus labores diarias, la de tu familia, y gracias por los buenos deseos y de pronta recuperación para César Cabrera. Has dicho dos valores fundamentales, honestidad y respeto. También de la mano lleva mucha responsabilidad transmitir todos esos valores, y son valores que se van matizando con otros, con otras cuestiones que no muchas veces son muy agradables hoy día. Pero don César, don Adriano, vemos de que el trabajo que ustedes llevan adelante en Guayabí está respaldado por esos dos valores que ha mencionado usted, y se nota, se ve en la gente todo lo que ha mencionado. Así es, y eso es como siempre nos inculca don César también, de que la base de toda actividad es la educación, y ella es preparada, ella es decidida, más es hacer algo, amigos. Yo personalmente aprendí a cuidar de mi señor padre, llevar algo, siempre llevo y pedí la primera escuela, el hogar familiar, allá no te vine a aprender, a usted vine a proyectar ya con un conocimiento más elevado. Gracias a Dios, y que fui ya topado en 10 años de vivienda, porque me fui técnico especialista, ni a mejorar sustancialmente ni en el conocimiento, y que a tus amanchas lo menos posible y equivocas. Gracias, Freddy. Gracias, don Adriano Franco, por el contacto, Matei, a toda la gente, saludos a toda la gente de Guayabí, San Pedro, que trabaja incansablemente para un futuro mejor a su familia. Bien, Rocío, ya en tramo final de Amanecer Agropecuario, aquí ya lo tenemos al ingeniero Rubiani preparando su programación diaria. ¿Y qué últimas novedades tenés para la audiencia de Amanecer Agropecuario, Rocío? Ya con el cierre de la programación, César, agricultores proveerán productos frutihortícolas al IPS de Caguazú. A través de un acto realizado el día jueves en la unidad sanitaria de Caguazú, el IPS firmó un contrato para la adquisición de productos de la agricultura familiar con el Comité Santa Librada del Hacendamiento San Francisco, asistido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Esto posibilitará la provisión de productos frutihortícolas frescos directamente sin intermediarios a la Unidad Sanitaria de Caguazú, lo cual es considerado como histórico, ya que por primera vez se concreta por la modalidad de compra directa la adquisición de productos de agricultura familiar para un centro sanitario IPS de Freddy. Son unos 20 ítems de productos los que serán comprados. El agricultor viene y se inscribe registrando al día que promueve que puede proveer sus productos, Freddy. Esto se enmarca dentro de los planes del Gobierno Nacional en cuanto a la lucha contra la pobreza y la búsqueda de una economía familiar sustentable. La organización beneficiada con este emprendimiento nuclea a 15 familias, todas asistidas por el programa Paraguay para la Agricultura, del programa MAC, a través del técnico de campo con el señor Marcos Espínola, quien se desempeña en el Centro de Desarrollo Agropecuario Caguazú Este. Muy muy importante este convenio entre el IPS y la Asociación de Productores de Caguazú, en donde se da ya, vamos a decirlo de inicio, no sé, otro proyecto que sea similar, otro convenio que sea similar para la provisión de alimentos directamente. Este es un programa de producción de alimentos. O sea, PPA es considerado ya a nivel huertas comunitarias, Freddy. Ellos hacen huerta comunitaria y luego ya lo utilizan ya como acá, como se ve, ellos van a proveer productos a IPS. Hay otros que se dedican para ferias, entre otros emprendimientos que está teniendo el Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿Podés reiterar la... de otra alternación? Ya está, este emprendimiento también viene de la mano de las huertas comunitarias, Freddy, que es una alternativa más para los productores. Los socios y socias pertenecientes de otro comité, que es el Comité de Productores San Rafael, de la localidad de Potrero, del distrito Tacuaras, trabajan en una huerta comunitaria donde cultivan hortalizas varias, como tomate, locote, lechuga y verdeos. Los mismos comercializan un porcentaje en sus cosechas para puerta a puerta, como se lo dice. En el mencionado distrito, con una gran aceptación de la comunidad, lo restante es destinado al consumo familiar. Familiar. Eso es lo que nos adelantaba hace rato Néstor en su informe de que productores de Ñembucú están... es similar también esto. Es similar, son otros proyectos. Varios proyectos, como ya te lo dije, son uno de los tantos proyectos que van teniendo el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Pero muy importante esta innovación y esa complementación entre las diferentes instituciones, que entre las diferentes oficinas que integran la Dirección de Extensión Agraria. Esa complementación de trabajo, se nota que tienen un norte fijo, un norte puesto ya, y ya evitan todo tipo de preámbulo para llevar adelante estas ferias, por ejemplo, que han resurgido, revivido después de varios años. Un trabajo que yo conozco de la época de Rodríguez Primerano, por ejemplo, que se ha realizado, y justamente él fue el que emprendió este tema de ferias, Freddy. Él fue uno de los pioneros en este tema de ferias y hoy día se vuelve a implementar en el ministerio. Bueno, hoy se celebra el Día del Camino, ayer el Día de los de San Francisco, así patrono de la ciudad de Arroyo de Estero, por ejemplo, Arroyo de Estero estuvo de fiesta, así que felicidades a todos los arroyenses. Y ya despedimos la programación de hoy lunes de Amanecer Agropecuario, siendo las 5:56 minutos, y damos paso ya al ingeniero Rubiani y todo el staff periodístico de la Unión AMR 800. De nuestra parte será hasta el día de mañana. Así mismo, se viene buen día a la Unión con el ingeniero, con el arquitecto Jorge Rubiani y Gladys Benítez. Radio La Unión, R800, amplitud modulada. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo teleré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba mate Colón, mejor imposible. Yerba mate Colón es un producto elaborado por la cooperativa Colonias Unidas. De la mano de Ciadet llegan con mayor oferta al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna anti-aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye Ciadet SRL. Teodoro S. Monjeros y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-18-93 y 20-15-42. O escríbanos a ciadet@ciadet.com.py.